Como ya sabemos, el pasado jueves 6 de noviembre, en el barrio de Alta Córdoba, situado en la ciudad capital de la provincia, más precisamente entre las calles Luis de Góngora y Nicolás Avellaneda, alrededor de las 20:45 horas, explotó un depósito que contenía gran cantidad de productos químicos, ocasionando alrededor de 60 heridos, 4 de gravedad, y grandes daños en viviendas y locales comerciales de la zona debido a la onda expansiva. Nos encontramos aquí con Patricia, una vecina del barrio. Bueno, Patricia, contanos un poco tu testimonio, qué fue lo que viste en el momento de la explosión. Bueno, justo en ese momento yo regresaba de mi trabajo, así que me encontraba en la calle y bueno, lo primero que vi fue que se me puso el cielo naranja, completamente naranja, y al momento un fuerte estruendo y detrás de ese estruendo como un hongo de negro, de humo. Y bueno, no entendíamos nada, todos los vecinos iban saliendo a la calle. A medida que yo iba avanzando, me encontraba con los vecinos en la vereda y que todos estaban preguntándose qué es lo que pasaba, ninguno entendía nada. Una cosa de loco. ¿Quién piensas que es responsable de esto? ¿Quién debería pagar los daños causados a los vecinos que evidentemente no tienen nada que ver y por qué responder económicamente a estos daños? Bueno, para mí, quien es responsable de todo esto tiene mucho que ver con la parte del Estado, ¿no es cierto? Las autoridades que son las que tienen que controlar todo esto y no lo hacen, que dan habilitaciones que no tienen que dar. Esta clase de negocios así de fábrica tendrían que estar en otro tipo de lugar, en un descampado, no en lugares donde está una ciudad. Así que bueno, para mí son los directivos, tanto sean municipales, provinciales, son los que tienen que pagar los daños. Tendrían que haberle ya repuesto las casas, las viviendas, las personas que se quedaron sin hogar y bueno, y sus trabajos, las personas que se quedaron sin ellos, ¿no? Sí, como dijiste, ya a 7 días del hecho, todavía no se le ha dado una respuesta a los vecinos del barrio de Alta Córdoba con respecto a lo que va a ser la reposición de todos los rotos debido a la onda expansiva. Bueno, y por último, Patricia, te pregunto, ¿qué le dirías a los encargados de controlar estos depósitos instalados en el corazón de nuestra ciudad? Que se pongan las pilas y que hagan bien los controles como tienen que ser. Que no se dejen sobornar con una coima, como se está hablando, como se está diciendo, de que por una coima te habilitan un negocio, que realmente habiliten los negocios que están dignos de ser habilitados y los que no, que se pongan como tienen que ser, con todas las condiciones y luego sí que los habiliten. Pero si no, de esa forma vamos a evitar todas estas clases de cosas. Es la única forma, con las cosas como la regla, como tiene que ser. Bueno, te agradecemos mucho, Patricia, por tu tiempo. Y bueno, vamos a seguir este caso desde muy de cerca. Esperemos que esto le sirva de lección para los encargados municipales que controlan estos depósitos, porque ya, bueno, ya como vimos todos, esto trae consecuencias muy feas para los vecinos de las zonas en donde se encuentran instalados estos depósitos.